Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola a todos, bienvenidos otra vez al podcast de Mary Station, al Mary Podcast, y como siempre muchas gracias por haber decidido acompañarnos una semana más en nuestra travesía por la actualidad del planeta videojuego, damas y caballeros. Y bueno, hablando de actualidad y videojuegos, creo que es de recibo que el programa de hoy lo comencemos solidarizándonos con el pueblo japonés, que como sabéis vive estos días una tragedia de las más enormes que se recuerdan en los últimos tiempos, tras ese terremoto que sacudió el país hace unos días y el posterior tsunami, ¿no?, que asoló también gran parte de la costa nordeste del país. Nosotros, imagino que vosotros también lo sentís así, debemos mucho a Japón, evidentemente en esto que tanto nos hace disfrutar, que es el videojuego, y aunque muchos nunca hemos estado allí, otros sí que han tenido esa suerte y conocen el país en persona, pues bueno, sentimos de alguna forma un afecto especial por la sociedad nipona, que en estos días nos hace sentir una gran empatía con ella, ¿no? Bueno, el baile de cifras es confuso aún con respecto a víctimas o con respecto a lo que pueda pasar en torno a las centrales nucleares, que sabéis, hay bastante jaleo en ese sentido y demás, pero parece evidente que esta catástrofe es lo suficientemente importante como para que el mundo se haya conmovido como pocas veces ante lo que nos llega por televisión y que a duras penas podemos digerir. Bueno, pues en estos momentos difíciles, los que hacemos el Mary Podcast de Mary Station queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo japonés, al que, como decía, tantos buenos momentos debemos, deseando que lo malo pase lo antes posible y que de esa energía y ese pundonor que han manifestado a lo largo de su historia, ¿no?, en otras muchas situaciones adversas que han vivido, pues saquen las fuerzas necesarias para sobreponerse y volver a brillar, como solo el país del sol naciente puede hacerlo. Bueno, Jessica, muy buenas, me consta que tú tienes una relación con Japón muy cercana, has estado además allí varias veces, y a lo mejor entre todos podemos hacer un retrato un poco más cercano y personal de lo que es el país, de cómo es la sociedad japonesa, y quizá un poquito también de lo que está pasando. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy buenas. La verdad es que todos sabéis que yo tengo allí medio corazoncito, así que lo tengo un poco, no sé cómo expresarlo, pero poco compungido por la situación, como si hubiera pasado aquí, la verdad. El mes de enero que me ausenté del podcast, estuve de vacaciones en Japón, así que todavía, como lo tengo tan fresco, pues me duele más, sobre todo porque muchas de los sitios que vi, estuve por primera vez en Sendai, que fue la zona más golpeada por el tsunami, se destruyó entera, básicamente. Así que, pues, me cuesta mucho recordar los sitios que fui, los sitios que vi y que no voy a volver a ver nunca más, porque están totalmente destruidos. Pero bueno, lo importante de esto es que es una sociedad muy preparada y que si hubiera pasado en cualquier otra parte del mundo había sido una catástrofe de proporciones épicas, y allí no lo está siendo. Es una noticia muy fuerte y con bastantes muertos, pero podría haber sido mucho más. Así que bueno, confiemos en que la sociedad japonesa pues tiene muchísima fuerza para reconstruirlo todo. Sí, eso decíamos, ¿no?, que si alguien ha demostrado capacidad de superación son ellos. Nacho ha estado también en Japón en muchas ocasiones. Bienvenido, Nacho. ¿Tú cómo reflexionas sobre todo lo que está pasando en Japón ahora? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues estoy como Jesse, ¿verdad? Muy, muy afectado. Es una pena que ha sucedido todo esto, y la verdad es que desde aquí todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño, apoyo y buenos deseos a nuestro equipo de corresponsales en primer lugar, y a todos esos amigos que tenemos en Japón, ¿no?, empezando por Javier Ocampo, que estuvo centradísimo haciendo de voluntario, ayudando a Luis García, su novia Patricia, que prácticamente ha convertido su casa en Osaka, en el sur, en un albergue para otros compañeros occidentales que han bajado desde Japón, también a Mariano y a Noriko y a otras amigas de la casa que han trabajado con nosotros, como Sachiko o Eriko, ¿no? Una pena, y como decía Jessica también, afortunadamente está pasando en un país muy preparado, ha sido una tragedia, pero poco a poco vemos cómo se están levantando, se están arreglando las carreteras en tiempo récord, y confío en que esta sociedad tan, pues ya veis, tan cívica, tan formal, ¿no? Ningún saqueo, ni ninguna nada fuera de lo normal mientras está el país patas arriba, pues se recupere lo antes posible. Bueno, nosotros decíamos que debemos mucho a Japón, evidentemente en lo que nos toca, ¿no? Que es la parte del videojuego. Relaño, yo estoy seguro que también se siente, pues como todos, compungido e impresionado por lo que está pasando. Relaño, muy buenas, ¿cómo vas? Muy buena, y pues sí, fíjate, digamos que es nuestro lugar sagrado, como dirían en la película de los inmortales, ¿no? O sea, los musulmanes tienen la Meca, los católicos tienen el Vaticano y los jugones pues tenemos Japón, digamos que es nuestro, el sitio donde siempre pensamos, ¿no? Como la Meca de los videojuegos definitiva. Y ahora que ha golpeado este golpe tan fuerte, pero vamos, tal y como dice Jessica, el pueblo japonés está más que preparado para ello y sin duda saldrá adelante. Yo personalmente tengo también mucha admiración por la cultura japonesa y no me cabe la menor duda de que después de esto voy a tener muchísima más todavía. Bueno, otras de las voces que están hoy con nosotros y que me imagino también querrán decir algo al respecto son, en primer lugar, Mote, al que damos la bienvenida. Motenai, ¿qué tal? Hola, Juan. Hola a todos. Sí, la verdad es que tenéis que pensar que para nosotros los jugadores, un poco Japón viene a ser como para un estudiante de arquitectura, pues podría ser Grecia o Roma, ¿verdad? Entonces lo tenemos un poco como la cuna de nuestra afición y por lo tanto pues un poco todo lo que ocurre allí de alguna manera nos afecta más que si ocurriera en otro país, siendo seguramente igual de lamentable, ¿no? No quisiera pronunciarme más hasta que no se aclare todo, porque verdad estamos viviendo en un mar de dudas, de baile de cifras, verdad, de todo lo que ocurre, no solamente con el terremoto y el tsunami, también con lo del tema de las centrales nucleares. En cualquier caso, obviamente me reitero en lo que ha dicho Nacho y el resto de compañeros, nuestro apoyo, ¿no? para las víctimas, familiares de las víctimas, y bueno, hay que seguir adelante, nosotros lo haremos a nuestro modo y ellos que lo hagan pues como buenamente puedan, con la ayuda de todos, ¿no? Como saben. Bueno, Salva también está por ahí, así que le damos la bienvenida. Salva, ¿qué tal? Buenas a todos. Yo precisamente tenía previsto ir a Japón este año y tengo dudas de que pueda ir, no lo sé. Y a raíz de esto, como me sumo a todo lo que habéis comentado, lamento profundamente el alarmismo de los medios de comunicación occidentales con toda la información respecto a Japón, que parece que el país tenga que irse a la mierda, perdón que hable así, en dos días, y luego ves blogs, ves gente que vive ahí, que va sacando información y que las cosas no son exactamente como nos llegan aquí. Y eso me preocupa un poco, por eso, pues nada, estaré a la espera, esperando precisamente que la cosa vaya bien, que todo salga como tiene que salir, y dudando absolutamente de todo, porque la verdad es que el contraste de informaciones que tenemos es tan grande que, bueno, uno que además que es periodista, pues le sabe hasta mal, ¿no? Que lleguen las informaciones como llegan. Fíjate, un apunte pequeñísimo, es cierto esto, quien haya podido seguir pues todo este desastre a través de las redes sociales y seguir en Twitter a compañeros, bloggers o corresponsales o estudiantes que están en Japón, habrán visto cómo ha habido pues unas versiones totalmente diferentes entre lo que esta gente nos contaba, que es lo que estaba pasando allí, y la imagen que se estaba empeñando en dar un poco desde los medios occidentales, ¿no? Y por otro lado, decir que yo tenía que estar este martes en Japón en un evento, y lógicamente hemos cancelado el viaje, ¿no? Pero que en fin, que fijaos que baile de fechas y que cómo puede acabar, ¿no? Una cosa de así, pues afectando a esto y al mercado como lo ha hecho, que luego repasaremos. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros, aunque sea evidentemente un gesto muy pequeño, pero muy simbólico también, es, si os parece, guardar un silencio, ese minuto que nunca es tal, ¿no? Porque al final siempre es un poquito menos, en solidaridad con el pueblo japonés, chicos. Sé que la radio, aunque sea en MP3, no es muy amiga de los silencios, pero nosotros lo hemos querido oportuno, así que si os parece, guardamos este minutito de silencio y nos ponemos todos un poco en composición de lugar sobre lo que está pasando en Japón. Bueno, el caso es que pese a las malas noticias que estos días nos han inundado constantemente en televisión, en radio, en los periódicos y demás. Nosotros en el podcast hoy tenemos también algo bueno y algo positivo que no queríamos dejar de transmitiros antes de cerrar esta intro, ¿no? Estos primeros minutos del programa. Chicos, la noticia es que se reincorpora tras un tiempo largo de ausencia al podcast y a Meristation, a la revista, el señor Enrique García, al que vamos a saludar ya. Enrique, te hemos reservado un poco para el final en plan sorpresilla. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido de nuevo, ¿eh? Hombre, muchas gracias a todos y bueno, por esta bienvenida. Hace bastante tiempo que no me paso por aquí. Pero bueno, ya supongo que como los lectores habrán podido percatarse, desde la sección de noticias estamos de nuevo dando un poco dando caña dentro de lo que es el sector de los videojuegos. Y bueno, aquí estaré siempre que Nacho me lo diga para aportar mi opinión y mi visión de esta industria que tanto nos gusta. Además, Enrique, tu regreso supone, como coordinador de noticias, Mary, gracias por cierto, tengo que decirlo, a la llegada de la revista al Grupo Prisa, digo que supone el reencuentro del que fue Dream Team del podcast, pues después de, yo creo que dos o tres temporadas seguro, con, bueno, los nombres que todos saben, ¿no? Motenay, Relaño, Albert, Nacho, tú, ahora Salva, que se incorpora también y que es ya inamovible en el 11 titular, por decirlo así, del podcast. Así que yo imagino que la gente tiene que estar muy contenta porque, salvo que evidentemente alguien se tenga que caer por accidente y entre alguno de los otros compañeros que nos suelen acompañar en el programa, digo que ahora se completa después de un tiempo el quinteto o el 11, como queráis, titular del programa, y eso, Nacho, es buena noticia, ¿no? Estamos muy contentos, ¿eh? La verdad es que sí, creo que las últimas semanas hemos ido ahí mejorando un poquito. También la presencia de Sergi nos ha ayudado y creo que Enrique ya creo que se completa el Dream Team, ¿no? Estamos todos muy, muy felices y bueno, intentamos ofrecer la mejor versión del Meri Podcast para que sea todo el mundo contento. Decir también que el resto de compañeros que nos han ido acompañando, ¿no? Fer, Fran, Will o Ramón, que ya también se ha dejado ver, pues irán entrando lógicamente. Este es el podcast de la revista y aquí tienes un foro para todos nuestros redactores también, pero en función de la agenda y en función también de cada sitio, ¿no? Porque no podemos meter a todo el mundo porque esto, pues el montaje y la edición del programa tiene unas limitaciones y tenemos que limitarlo a un número fijo de personas que, bueno, en principio creemos que son los mejores y los que más juego van a dar, así que demostrémoslo. Sí, señor, pues ahí queda dicho lo que decíamos. Enrique, bienvenido otra vez. Y a vosotros, deciros que no os mováis, que ahora sí nos ponemos ya manos a la obra y nos metemos en preguntas, temas de debate y actualidad, que tenemos todos listos y preparados. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues nada, yo tengo la voz muy cascada, la gente me imagino que lo habrá notado, así que te voy a ceder el micro para que durante un ratito pueda descansar un poco las cuerdas vocales. Te ocupas de los mensajes que nos ha dejado la gente en el foro y repasamos lo que nos tiene que decir el personal en estos 7 días. Sí, vamos a ser buenos ya a dejarte descansar un poquito, no vaya a ser que no puedas acabar el programa. Empezamos con Panonio y nos dice que según la noticia de Battlefield 3, la gente de DICE pregunta a sus seguidores qué quieren ver en el juego. Así que, ¿qué os gustaría a vosotros ver en el juego? La verdad es que lo que me gustaría es ver un avance en lo que ya pudimos ver en Bad Company 2, más elementos destruibles, la sensación de que lo que pasa a nuestro alrededor es culpa nuestra sea todavía mayor y un aprovechamiento técnico de las posibilidades de las plataformas en las que sale, algo que en los juegos bélicos últimamente no se está dando. Caron91 nos pregunta si se sabe algo de si se está trabajando en el Star Wars Battlefront 3. Es que nos dice que no se puede creer que un juego que dio tanto de hablar en PlayStation 2 haya muerto. Pues sigue sin saberse nada concreto. Ha habido prácticamente desde septiembre de 2006 un baile de fechas, de nombres, de desarrolladoras. Y vamos, a día de hoy sigue ahí todo en el aire. Se estaba hablando de un Battlefront 3 programado por Free Radical. Después se dijo que la programación de ese juego iba a pasar a Rebellion, quien a su vez estaba haciendo los Battlefront de consolas portátiles. También se habló de un Battlefront Online a cargo de los desarrolladores de los SOCON de las consolas de Sony. En fin, ya te digo, rumores ha habido muchos, pero de momento siguen sin haber nada concreto. Ahora, lo último es que debido a los cambios que se han producido en LucasArts, en la alta esfera, se ha cancelado el poder de la fuerza 3 y que en su lugar pues se iban a poner a trabajar en serio en Battlefront 3. Ahora hay que ver si al final acabará siendo cierto o no. Es que es una pena, Relaño, que estén haciendo desde LucasArts El Poder de la Fuerza y Lego Star Wars, el Lego Star Wars el 3, el de las guerras clon y tal, y que un juegazo como este esté en stand-by, que haya rebotado así, pero mira, así va la cosa. Seguimos con Andrés85, que nos pregunta si se sabe de alguna compañía que se haya visto afectada por el seísmo y cómo influirá esto en el tema de los videojuegos. Bueno, pues la verdad es que la industria de los videojuegos se ha visto afectada, obviamente, por el terremoto, el tsunami, y bueno, también un poco por la alarma nuclear que existe en Japón en torno a la central de Fukushima. ¿Casos concretos? Pues mira, tenemos donaciones a través de PlayStation Network, también a través de Live. Tenemos también parones en servidores de juegos tan importantes como Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI. Tenemos compañías como Square Enix que han donado 100 millones de yens a Cruz Roja para causas solidarias. Y tenemos pues también descargables solidarios, como es el caso de un personaje para Disgaea. Bueno, un poco en líneas generales, a nivel de personalidades del sector, el propio Hideo Kojima comentó a los pocos minutos del terremoto que por Twitter que estaba perfectamente. Y bueno, si ha habido complicaciones en la industria del videojuego, las seguirá habiendo presumiblemente durante las próximas semanas, pero dentro de lo que cabe la cosa no está mal. También, por cierto, apuntar que dos cositas. Se ha retrasado el lanzamiento japonés de Motor Storm, no así en España, ¿no?, que lo tenemos ya en las tiendas, y que Capcom puso a disposición de los damnificados la recaudación de Street Fighter 4 para iPhone y aparte ha hecho una donación que suma todo, creo que son 800.000 euros para las víctimas y para ayuda humanitaria con el terremoto, ¿no? También la compañía de famosa por el contenido descargable parece que también se ha aportado con sus compatriotas. Patamón nos pregunta que si tanto atacáis y criticáis al Black Ops, ¿cómo es que luego vais y le cascáis un 9 calificándolo como excelente? ¿No creéis que eso contribuye al continuismo de la saga, mostrándonos lo mismo juego tras juego? No hay que confundir las opiniones personales que se vierten aquí en el programa, porque pueden llevar a confundir con lo que realmente es la voz de la revista. En la revista Black Ops se valoró de forma integral, de acuerdo a unas convenciones que tenemos para los análisis, y dentro de una competencia al género, y de ahí esa nota y de ahí esa valoración. Y digo, no hay que dejarse arrastrar por las opiniones personales individuales, especialmente con el mismo troll de siempre que tenemos por aquí suelto. Solid Snake nos dice, ¿realmente qué esperáis del Crysis 2 en consolas? ¿Creéis que se cumplirá? ¿Será potente de verdad? Y no se refiere a la comparación con la versión en PC. Bueno, ninguna de las dos usa Direct Conce, ¿no?, de momento. Yo lo que espero de Crysis en consolas es una campaña larga, variada, que ofrezca algo más allá de zonas pasilleras, y creo que a nivel de mecánicas del juego y todo eso puede cumplir sobradamente. Seguramente vamos a decepcionarnos a nivel de motor gráfico y demás, porque no será el referente que esperábamos ni para una ni para otra consola, pero a nivel jugable espero mucho, sobre todo de la campaña, teniendo en cuenta los últimos ejemplos que hemos visto de campañas cortas, insulsas y todo eso. Pichu nos pregunta que, dado el parecido entre Rift y WoW, ¿qué puede ofrecer el Rift a alguien que ya tiene el WoW? Esa pregunta, por cierto, Jessica, iba dirigida a uno que ha entrado tarde, así que habíamos buscado un sustituto, pero ya que está aquí, que dé la cara. A ver, caballero Tardón, ¿cómo va usted? O sea, que no me dejéis. Que dé la cara y que explique dónde se ha metido. Me tenéis aquí prohibida la entrada y me requerí justo cuando hay una pregunta que nadie sabe contestar. O sea, mira si soy manipulador, mira el Nacho este, la madre que te parió. Anda, que me has esperado. Vaya amigo, amigos como tú, ¿quién quiere enemigos? Si la has pedido tú la pregunta, habré dicho métela. Pasa que no sé dónde te habrás metido, que has llegado tarde, ¿eh? Ahora lo comentas. Estaba en cosas, ¿no? Nacho, no te metas en estos temas. Bueno, al tema. Iba a decir al tema que me quema, pero ya era demasiado explícito todo. Escúchame. Lo haremos ampliamente luego. Creo que tenemos hoy una sección de un análisis de Rift, así que bueno, comentaremos los pros de Rift, las comparaciones con WoW, pero yo creo que lo que te va a aportar Rift, si vienes de WoW, es una experiencia similar, pero nueva. Es decir, vas a jugar a lo mismo, pero de otra forma. Entonces, bueno, lo ampliamos luego, si te parece, que Mote también está por ahí, que lo está jugando. Sí. ¿Cómo se hace el tonto? Sí, hay que... ¿Cómo se hace el tonto al ver? Resulta que le ha pedido él. Exactamente, sí, es verdad, cierto, pero tampoco es un juego que requiere mucho, tiempo, pero si estáis los aficionados a los MMOs, os encontráis cómodos desde el primer día con Rift, porque es un poco la sensación de yo he estado aquí y he vivido esto, pero al mismo tiempo te permite hacerlo, sí, de una forma... de una forma amena, ¿no? Con lo cual está bien, es como un FPS, podríamos decir, en el sentido en el que, bueno, todos los FPS se parecen un poco en la mecánica, pero cambian el uno al otro, y en esto Rift, pues por lo menos es una copia, pero es una buena copia. Delos nos dice si se sabe algo sobre el posible regreso de la saga Killer Instinct, porque tiene la espinita clavada, ya que es su saga de lucha favorita. Pues aquí no hay nada tampoco. Las últimas informaciones apuntan a que un alto directivo de Rare ha dejado caer que quieren lanzar los Killer Instinct en equipos Lee Arcade y ver cómo es la recepción por parte del público antes de ponerse con una tercera parte. Se lanzarían los de recreativa, vamos, no serían las conversiones a Super Nintendo ni a Nintendo 64, así que a ver cuándo lo hagan, como es la recesión, y si eso, pues tenemos otro caso como sucedió con el Street Fighter Turbo HD y el posterior Street Fighter 4. De Lusillo quiere saber cuándo creéis que empezarán a salir noticias de un nuevo Counter-Strike y qué pediríais y esperaríais de él, porque para él es uno de los juegos que más le ha enganchado y le ha tenido frente al ordenador, a pesar de ser tan simple. Pues de Counter-Strike yo no esperaría una nueva versión a corto plazo, más que nada porque, como ya sabrás, hace un par de meses salió una nueva versión de Counter-Strike con las últimas mejoras del motor Surf, con logros para intentar, digamos, rivalizar un poco con lo que es Call of Duty hoy en día. Pero yo un Counter-Strike nuevo de cero no lo esperaría a corto plazo, y de hecho lo que creo que va a pasar es que saldrá una vez más con el siguiente Half-Life. Yo creo que con Half-Life 3, con el nuevo motor que presente el juego, pues ya se plantearán el hacer un nuevo, digamos, esta versión del mod competitivo que empezó siendo Counter-Strike y que ha acabado siendo un juego por sí solo, pues creo que llegará con Half-Life 3. No creo que la saga Counter-Strike tenga el suficiente potencial como para sacar un juego por sí solo, por un lado porque te faltaría la campaña, y por otro, como tú dices, es un juego tan competitivo que el mercado al que apunta pues no es tan amplio como para sacar un juego por sí solo. Rubo82 nos pregunta si se sabe ya si el navegador de internet de 3DS tendrá soporte para vídeos flash. Bueno, pues si no me equivoco, creo que la funcionalidad de navegador llegará aproximadamente a partir de mayo, y bueno, lo razonable y realmente exigible es que sea un navegador completamente funcional, y yo no dudo que a estas alturas Nintendo ofrecerá una tecnología capaz de mover Flash, que es un lenguaje básico en internet. Aitor Ugalde nos pregunta si habéis podido ver algo del Dungeon Siege 3, porque busca un RPG en Xbox 360 con opciones multijugador y se ha fijado en este próximo lanzamiento, pero siendo Square Enix le entra desconfianza con este título. ¿Lo veis por el buen camino o pinta decepción? A mí lo que me parece con Dungeon Siege, yo hasta que no lo vea no lo voy a creer, porque francamente ya las dos primeras versiones eran grandísimos juegos, y ahora, aunque venga de la mano de Square Enix, dudo mucho que lleguen al nivel del original o de los dos originales. Salva, yo aquí me temo que vamos a tener un fiasquito. A ver, yo por lo que he visto se va un poco de la línea vista en los dos primeros juegos. Aún así, al menos el tráiler cooperativo y a nivel visual no me parecía mal. Al menos seguirle la pista, a ver hacia dónde va. Se parece mucho a un Sacred, por ejemplo. Pero ya te digo, al estar detrás de Square Enix y todo eso, faltará ver un poco si cumple o no cumple este tipo de juegos. Si no están muy muy bien hechos, caen en saco roto por la mecánica, Nacho, que ofrecen, eso es verdad. Rápidamente, Salva pone el primer euro por Sacred en lugar de Secret. Sacred, sí, Sacred te vamos a dar a ti. ¿Y el Lee Arcade? La última pregunta. La última pregunta de... que nos envían es de Ignacio Astorga, que nos pregunta qué os parece la última entrega de Silent Hill. ¿Será una catapulta para esta o se hundirá sin más remedio? Pues yo creo que será o una o la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora sí, que ya por ejemplo gente como Akira Yamaoka ya no está en la saga, que después de la rareza de esa llamada Saturn Memories y del más que mediocre, podríamos decir, Homecoming, yo creo que ahora sí realmente este es el Silent Hill definitivo en el que se va a decidir si esta saga se salva y vuelve un poco a los derroteros que había tenido años atrás, o si por el contrario se convierte ya en una saga olvidable, que sería muy triste teniendo en cuenta los inicios que tuvo. Yo lo que he visto en el tráiler, y supongo que aquí la gente que aficionada a la saga Creo que lo que hemos visto tiene buena pinta. Por fin se plantea un escenario Silent Hill un poco distinto, es decir, una nueva visión. Si os fijáis, todos los Silent Hill al final siempre hemos visto, al fin y al cabo, las mismas calles, los mismos sitios, los mismos esquemas, que si el hospital, que si la escuela, que si... Siempre un poco se ha ido todo repitiendo, y creo que este, al menos a nivel estético, tiene un poco de pinta de decir, oye, borrón y cuenta nueva, y vamos a hacer una nueva visión de Silent Hill. Tiene buena pinta, yo bajo mi punto de vista tiene buena pinta, no sé el resto qué opina. Yo, Albert, francamente, si esto es una cuestión de sensaciones, yo puedo decir que con algunos juegos he tenido muy malas sensaciones, y Silent Hill este, el nuevo, es una de ellas. Ya con los dos anteriores tuve muy malas sensaciones, y efectivamente fueron dos juegos bastante mediocres, no sé cuál peor, si el Homefront o el otro. Homecoming o el otro, perdona. Pero este, por mucho que lo hayan cambiado, este va, para mí, no me genera, no me da, me da buenas vibraciones Alan Wake, fue un buen juego, me dio muy malas vibraciones Homecoming y mira cómo acabó. Jessica, vamos a hacer una primera parada en los mensajes cortos que nos ha dejado la gente, vía redes sociales, vía foro de la web, así que cuando quieras. Empezamos con los primeros, X Vicias. Me sentí muy identificado en el pasado debate sobre los FPS con los colegas. No hay manera de jugar a nada que no sea un Call of Duty. Les dices un Halo y lo ven como algo para niños con sus láseres y sus extraterrestres. Tienen razón, eso tienen toda la razón. Dan Wolf 0224. Albert, te has redimido con ese chiste, aunque haya sido prestado. Espero que recuperes tu nivel y no decaigas de nuevo. Todo sería más perfecto si fueras del Barça. Al rato, los merenguitos dirán que no solo se dopan los del Barça, sino que son extraterrestres. Yo soy como el Madrid, siempre vuelvo. Campa 007, Relaño, qué grande eres. Me has hecho soltar unas lagrimillas con el pedazo de artículo que te has marcado de la saga Pokémon. Un saludo, crack. Hombre, muchas gracias por tu palabra. Aunque si te he hecho llorar, lo siento, trataré de hacerlo mejor la próxima ocasión. Dulna, se quejan de que en Europa tienen la mala costumbre de convertir euro dólar americano. Eso no es nada. En México la 3DS va a costar más de $500. ¿Por qué? Porque Nintendo no tiene una oficina para Latinoamérica y los distribuidores hacen lo que quieren. Sí, va a costar un piquito. Santagar, impresionante lo de Rockstar en esta generación. Primero nos impresionan con GTA 4, segundo dan una masterclass al sector sobre cómo hacer DLCs de calidad, tercero RDR, juego del año 2010, cuarto nos plantan L.A. Noire en Sandbox, que aporta muchas novedades jugables y pinta a ser otra vez candidato a juego del año. Esta compañía es el rey Midas de los videojuegos, se merecen nuestra total admiración. Junto con Blizzard y alguna otra más por ahí, ¿verdad? Vale. Rafe 5, algunos reís de la pronunciación de otros en inglés, pero tendríais que poner un euro también cuando os inventáis palabras en español, como convincer de Salva y el transgiversar de Nacho. Cosas del directo es lo que tiene. Tempux, viendo que Nacho aumenta su epicidad mediante el tema principal de Skyrim, no es por presumir, pero comentarle que ayer en el bus iba escuchando dicho tema en el Itach y una chica sentada a mi lado al ver el logo me preguntó qué era. Claro que sí, al ver iba con este tema más 10 a la epicidad en el coche con la ventanilla bajada y le paró una tía y le dijo, hola guapo, ¿dónde vas? Andrés85, como sigáis con la iniciativa de un euro por cada palabra mal pronunciada en inglés, alguno o tiene que dejar el podcast por bancarrota o tiene que pedir una hipoteca al banco. Para Relaño. Y para Relaño, ¿no? Y para Relaño. Apunta, no, pero es un caso perdido. Yo creo. Apunta el A Noir en vez de el A Noir. Bueno. Que tiquimis. Está exenta, está exenta. La niña está exenta. Al asunto, hombre. Es el Dungeon Siege que has dicho antes. De verdad, es que no se os puede decir nada. Bueno, el último mensaje corto por ahora. NEPMP. Por cierto, hay algo que no me termina de cuajar. ¿Por qué una revista cuya dirección física se encuentra en Cataluña tiene tanto merengue? Sois una invasión. Una plaga. Estamos en Madrid ahora, donde tenemos que estar. A 5 puntos. No digas eso, que es un eslogan que no es nuestro, de nuestra competencia. Bueno, ese era un primer contacto con los mensajes cortos. Luego, Jessica, volveremos a echar un vistazo a lo que dice la gente. Tenemos temas de debate listos, así que si os parece, nos metemos ya a debatir. A ver con qué sorprendemos al personal esta semana. A debate. Bueno, pues el primer tema de debate de esta semana es un aniversario, es el 20 aniversario de Blizzard, la gran compañía que se ha hecho, después de todos estos años, un hueco de privilegio dentro de la industria del videojuego, sobre todo para los que, como alguno que me sé yo y que está hoy aquí con nosotros, disfrutan con los compatibles y demás. Bueno, Blizzard cumple 20 años de vida, la compañía que crearán tres recién graduados de la Universidad de UCLA por allá por el 1991, ha tenido una trayectoria de éxitos que ha salpicado con grandes títulos la industria del videojuego. No hace falta tampoco ser, digamos, un gran experto para recordar títulos como Diablo, Lost Vikings o más recientemente WoW. Y la pregunta que cabe hacerse, o el planteamiento con el que damos el pistoletazo de salida al debate esta semana, es, al margen de repasar un poquito la evolución de Blizzard, es hacia dónde va a evolucionar la compañía. Y en definitiva, ¿cuál ha sido su influencia sobre otras muchas empresas del sector que me imagino habrán tomado mucha inspiración para el desarrollo de sus juegos, visto el éxito de los títulos de la compañía norteamericana? Así que chicos, cuando queráis, vamos a hablar de Blizzard, de esos grandes títulos que nos han marcado seguro a muchos y que, bueno, ¿cuál es el futuro de la compañía? Si creemos que todavía dará mucho. Con vuestro permiso, empiezo. Hay que solo con un pequeño apunte. Blizzard Entertainment se conoce como tal, pero realmente hace 20 años, es cierto, porque se fundó en febrero, si no recuerdo mal, del 91, pero del 91, pero no se fundó como Blizzard Entertainment, o sea, el nombre como tal le viene del 94, o sea, sí que la compañía tiene 20 años, pero lo que es el nombre Blizzard todavía no los tiene. Y si bien es juego que antes Juan nombraba The Lost Vikings, que es un juego de plataformas, ahora por lo que se conoce a Blizzard son prácticamente por sus tres franquicias estrella, que son Warcraft, Diablo y Starcraft. Y es muy complicado que una misma compañía tenga tres franquicias de tanto éxito y que estén en su punto álgido ahora mismo. Diablo 3 a la puerta de la esquina, si Dios quiere, el año que viene, a ver si hay un poco de suerte. Starcraft 2 acaba de salir y World of Warcraft con sus recientes expansiones. Creo que Blizzard, su época dorada, pues dura ya casi 15 años, ¿no? Warcraft salió en el 94 y desde entonces Warcraft 2 fue ya también un punto y aparte en el mundo de la estrategia online. Y a partir de ahí, Diablo, para mí el rey y el espejo en el que se miran todos los juegos de acción y rol hoy en día. Y por supuesto World of Warcraft, el hito dentro de los juegos de masivos multijugador. Blizzard tiene la llave, la sabe usar y desde su fusión con digamos, con The Vivendi y con Activision, el único problema es que están, digamos, no sobreexplotando la franquicia, pero sí que han encontrado la forma de ir sacándole punta cada vez más fina al lápiz, ¿no? Antes, seguramente, prácticas como las que hemos visto recientemente, la StarCraft 2, por ejemplo, en tres entregas, en tres campañas distintas, hubiese sido impensable. Pero bueno, es un pequeño un precio que tenemos que pagar por otro lado, unos productos de una calidad sobresaliente que no tienen ahora mismo parangón dentro de la industria. Yo, respecto a esto último que dices, yo no creo que la fusión con Activision haya supuesto un cambio demasiado radical en la forma de hacer de Blizzard. Yo os lo comenté una vez cuando fui a las oficinas en Irvine en verano, me comentaban, hablábamos en un corrillo y comentábamos eso, ¿no? Que, a ver, después de la fusión con Activision, o sea, dentro de Activision, ¿tú crees que Activision tiene más importancia, más peso, más capacidad de decisión que Blizzard? Si en realidad quien tiene que aprender algo de Blizzard es precisamente Activision para sus otras sagas, otros juegos, otros estudios. Yo creo que Blizzard, al fin y al cabo, lo que nos demuestra en esos 20 años es que es una compañía que guste más o menos sus juegos, es una compañía que sabe lo que hace y sobre todo apuesta por la calidad, por, bueno, esos 12 puntos que ellos tienen en la entrada con esa figura del orco de plomo que son las 12 consignas que ellos tienen que seguir a la hora de desarrollar juegos, te gustarán más o menos, pero todo lo que sacan son juegos acabados, juegos divertidos, juegos que duran un montón de años y bueno, en definitiva, pues al final lo que acaban convirtiendo a los juegos en éxitos o no éxitos. Si te fijas, Blizzard, decimos que cumple 20 años, yo creo que Blizzard te pones a contar todos sus juegos que ha sacado en 20 años y salvo conversiones y juegos multiplataforma y demás, estamos hablando que Blizzard ha sacado en total 10-12 juegos. No ha sacado muchos más. Entonces yo creo que no hay ninguna compañía en el mundo que haya sabido aguantar durante 20 años con tan poca cantidad de juegos. Tenemos las tres sagas y las sucesivas secuelas que han sacado para cada una de ellas. Punto. Entonces yo creo que eso dice mucho de la calidad de los juegos de Blizzard. A ver, yo voy a decir dos cosas. La primera es que yo creo que soy más fan de Blizzard que tú y Mote juntos. Y lo digo porque yo, sus dos primeros juegos, el Rock and Roll Racing y el Lost Vikings, os digo que no los he quemado porque no ardían. Pero son los juegos que más se me ha machacado de PC y, bueno, en el caso del Rock and Roll Racing en Super Nintendo. Y más cosas. ¿Por qué la fusión con Activision no ha afectado? Pues porque en Activision no son tontos. En Activision han visto que hay unas cifras muy sólidas de facturación de Blizzard y que se cimentan en un trato al usuario, en un producto de calidad y en unas directrices que sería totalmente un disparate cambiar simplemente por intentar arañar un poco más en ventas, y lo hicieron bien. Yo creo que les dejaron trabajar después de la fusión, y poco a poco sí que he visto que han tomado, Blizzard ha tomado decisiones impropias de su política de hace unos años, ¿verdad? Yo creo que poco a poco sí que hemos visto, a ver, lo que decías tú, Sergi, de la campaña, dividirla, de StarCraft 2, dividirla en tres expansiones, cuando eso no tiene ningún sentido. Y alguna otra cosa que también hemos visto por ahí con World of Warcraft, que también sabrás apuntar tú también, Albert, ¿no? Pero para mí creo que ha habido un periodo muy inteligente de dejar las cosas como están, y poco a poco sí que las últimas dos temporadas sí que he visto que la mano de Activision estaba detrás de alguna decisión. Pero esto, lo que decís de que ha habido algunos cambios, al menos en vamos a ver, Blizzard, los cambios pequeños que ha hecho desde la fusión con Activision son, por un lado, los micropagos en World of Warcraft. Es que es una práctica que está llevando el 99% de demos en el mercado. No creo que se distancie tanto de lo que hace el resto de compañías. Y por otro lado, Mote, tú lo sabes mejor que nadie, te encargaste del análisis, es que si StarCraft 2 hubiera tenido las tres campañas, estaríamos hablando de, ya no el mejor juego de estrategia de la historia, sino de una cosa que no cabía ni en 5 DVDs. Es decir, yo creo que el juego que te sale es mucho más completo que todo el resto de juegos que hay en el mercado. Entonces, tampoco nos vamos a quejar, el título no es corto de por sí, es un título completo. Estamos dejando pasar un punto clave aquí en el tema de Blizzard, al margen de la fusión y de los pequeños ligeros cambios desde mi punto de vista que se han podido desarrollar con esto. Y es que Blizzard, si por algo se caracteriza, es porque no lanza un videojuego hasta que no está segura de que va a cumplir con los estándares de calidad. E incluso hay un ejemplo que viene como anillo al dedo, y es que ¿qué pasó con StarCraft Ghost? Yo lo jugué. Lo tiraron a la basura porque no les terminaba de convencer la idea. Qué desastre. Yo también jugué. Sí, o sea, Nacho y yo flipamos en su momento. Sí. Yo lo jugué. Tenían un título hecho y lo tiraron a la basura porque no les convencía. O sea, ¿qué compañía hace eso hoy? Bueno, también se ha sabido hace poco que uno de los motivos fue porque, como sabéis, en Irvine, en las oficinas de Blizzard, hay tres edificios. Uno para Diablo, uno para StarCraft y uno para Warcraft. Y se dieron cuenta que si la gente que tenía en la saga StarCraft se dedicaba a Ghost, StarCraft 2 se les iba ya a 5 años vista. Entonces dijeron, oye, hay que sacar un StarCraft y no va a ser Ghost, va a ser StarCraft. Yo creo que lo que comenta Enrique es muy importante. O sea, hacen las cosas muy y muy bien. Mirad, yo creo que si Activision metiera mano, Diablo 3 no se retrasaría y saldría este año lo más pronto posible, y seguramente no saldría como estaba previsto. Y lo más importante es que saben leer exactamente lo que quiere el público. Aciertan con todo lo que hacen, y lo demuestra World of Warcraft, lo demuestra la segunda parte de StarCraft 2. Saben usar las herramientas disponibles que hay actualmente para estar arriba, para mantenerse arriba y para dejar a la competencia totalmente, bueno, pues sí, sin armas. Y yo creo que son dos cosas muy importantes que Blizzard ha hecho desde hace muchos años y que la convierten seguramente en la mejor compañía a nivel de PC de largo. Sí, pero Salva, hay una cosa en la que sí que se nota la mano de Activision, y es que decir, ok, estos señores les dejaremos trabajar lo máximo, lo que quieran, ¿sí? Pero en este trayecto, a ver cómo podemos sacarle el máximo beneficio, incluso yendo más allá de lo, ¿cómo te diría? De lo que sería normal. Si tú fijas, si tú coges cosas como, por ejemplo, Alberto hablaba de los micropagos, pero una cosa es un micropago que hasta a cierto punto te puedes encontrar normal, y otra cosa es que te claven 15 euros por cambiar de servidor tu personaje. Otra cosa es que te claven 10 eurazos por cambiar de nombre un personaje. Esto no son micropagos, esto es Activision poniendo la máquina de fabricar billetes, que ellos supieran, y realmente esto es así, que si se compra una máquina de imprimir y ponen a hacer billetes de 5 euros, no los hacen tan rápido como con esto, ¿no? Y esto es un poco, entre comillas, abusar, ¿no? De acuerdo que están en disposición de hacerlo, hombre, cuando tienes 14 millones de cuentas activas, pues mira, pues tú haz lo que te parezca, pero digamos que ahí estoy convencido de que hay alguien en Blizzard que está pensando, que el jugador, ¿no? El jugador que llevan dentro algunos de los personajes de Blizzard está pensando, esto no está bien. No está nada bien. Y alguien de Activision les está diciendo que me da igual que lo que os parezca, aquí se hace lo que nosotros decimos y punto. A mí, de todas maneras, como sobre todo amante de los juegos retro, lo que más me sorprende de Blizzard es que consiga colocar sus productos, digamos, en primera línea de estantería durante años y años. O sea, tú ahora mismo te llegas a una tienda de videojuegos y es que sorprende llegarte a la sesión de PC y ver los primeros títulos en las primeras filas. Te ves un Diablo 2, te ves un StarCraft, el primer StarCraft, un WarCraft 3. Títulos que digamos son ya en la línea Platinum, te cuestan 5 o 10 euros, pero oye, que los tienen ahí en la estantería en primera fila, incluso por encima de las novedades. Es algo que no pasa con ninguna otra compañía o con ningún otro sistema, ¿no? Y sin duda es relevante y deja buena fe del buen hacer de Blizzard a lo largo del tiempo. No sé lo que será en el futuro, sobre todo con Diablo 3, la incógnita de que se acabará saliendo o no para consolas y cuáles serán las repercusiones de ese lanzamiento, pero bueno, ya lo dejaremos para más adelante. Señores, y en estos 20 años de Blizzard, ¿cuál consideran ha sido el título de más éxito de la compañía? Diablo 2 y... Hombre, no. Quítate. Hay muchos juegos que han vendido un montón, las tres sagas han vendido una barbaridad, las tres sagas son referente absoluto en sus géneros, o sea, de cada género pues es el mejor en cada uno de ellos, pero a ver, el juego que ha pasado de ser un juego, de ser un éxito, a ser un fenómeno social, nos guste o no, aquí te gusta a ti, no vas a decir que no, es World of Warcraft. O sea, es que World of Warcraft es histórico en cualquier género, en cualquier plataforma, en cualquier ámbito que te puedas imaginar en el mundo de los videojuegos. Han hecho un capítulo de South Park con World of Warcraft. O sea, yo es que no recuerdo nada parecido de ninguna otra saga. Así que yo creo que es, sin lugar a dudas, el juego que define un poco o que más caracteriza a Blizzard en todos estos años. Sí, yo creo que esto fue un acierto total. Pero fíjate, yo esto lo veo más cuestión de suerte, más que de realmente de una línea de trabajo de la compañía, ¿no? Porque fue una apuesta arriesgadísima. Para mí, más que World of Warcraft, digamos que el hecho clave de Blizzard o su mayor acierto ha sido mantener una filosofía de trabajo durante todos estos años. Creo que gracias a esa filosofía de trabajo la compañía se ha ganado una reputación y no nos engañemos, si Blizzard no hubiese lanzado World of Warcraft no habrían facturado el pastizal que han facturado, pero sería un estudio súper respetado al nivel de Rockstar, al nivel del estudio de Gabe Newell y al nivel de estudios que se pueden cantar con los dedos de la mano, ¿no? Pero, vamos, no nos engañemos, sería igualmente respetada. Hombre, de todas maneras, contestando a Albert, Pokémon también tuvo su repercusión en un capítulo de South Park, ¿eh? O sea que ahí no ha sido la única, pero vamos. Yo en cuanto a repercusión, también me quedaría con World of Warcraft, aunque, ya te digo, yo sin duda... World of Warcraft... Pero sin duda, si tengo que coger a mi juego fetiche de Blizzard, me quedo con StarCraft, ya lo dije antes. Me parece sorprendente que un juego que se lanzó allá por el 98 haya estado en primera línea de estantería prácticamente hasta el año pasado que salió su segunda parte. Que si no se hubiera lanzado, seguramente seguiría estando ahí. Eso es algo que no ha pasado antes y ya te digo, para mí tiene una importancia bastante relevante. Estoy con Relaño, el fenómeno es World of Warcraft, pero yo creo que la excelencia de Blizzard se ve en StarCraft y la longevidad que ha tenido hasta la segunda parte. Yo personalmente me inclino por la serie de estrategia en tiempo real, porque bueno, WoW yo sé que es un fenómeno de masa, que es un fenómeno social, como bien dice Albert, pero yo no he podido aguantar jugando más de un mes. O sea, eso de tener que pagar mensualidades y tal, no... me obliga a jugar y no tengo tiempo para jugar, así que lo termino dejando siempre, así que me quedo con StarCraft. Tú cásate. Pues aquí os ponéis todos a vender a StarCraft y sois unos paquetes todos. ¿Quién es el único Diamond que hay aquí? El único Diamond. Escúchate, Enrique, déjate de historias. Tú cásate y ya verás lo que significa pagar mensualidades. En cualquier caso, la saga que ha sido más imitada, por mucho que diga Alberta, porque a fin de cuentas clones de World of Warcraft hay unos pocos y se cuentan con los dedos de las dos manos o con los dedos de una mano a lo mucho, pero clones de Diablo los hay a montones, y cuando algo se intenta imitar tanto es que significa que la repercusión, okay, no, a lo mejor no en millones de cuentas activas o en inversión, sino en repercusión real a nivel de los videojuegos, ha sido Diablo. Y Diablo hoy en día no sé cuántos cientos de clones tendrá, desde Sacred, este último, hasta incluso el Titan Quest, el juego de aquella compañía que desapareció. O sea, hay montones. Diablo for the win. Diablo for the win. Y si no, que... Jessica, dilo tú, Jessica. Diablo for the win. Está clarísimo, hombre. Jessica, vamos a hacer un repaso rápido a ver qué opina la gente de todo esto que hablamos, cómo ve el personal a Blizzard, qué nos han dejado por ahí los foros. Rápidamente, Pepe Herrero, una pena lo de Blizzard, recuerdo mi envidia al Metropolis Street Racer y posteriormente mi disfrute de todos los Project Gotham. Pete West, grandes franquicias en su haber como Diablo, StarCraft o Warcraft. Blizzard, compañía del milenio ya. Y próximamente Titán. A ver qué sale. Veremos, Oscar ya. Domingo, sobre los 20 años de Blizzard, la grandeza de esta compañía se demuestra con esta pregunta. ¿Han hecho alguna vez un juego malo? Pues eso. Mar Fernández, pues hoy Blizzard me ha alegrado el día regalándome una copia del primer WoW en formato digital con 30 días gratuitos del juego solo por haberme comprado StarCraft 2 el día de su salida oficial. ¿Qué compañía hace eso? Eso es para entrar en la secta. Eso para entrar en la secta y que ya no puedas salir de ella. Nacho 890, Blizzard es el demonio. El WoW me quitó a muchos amigos para salir de fiesta durante mi adolescencia. Eso no se hace. O Nacho, impecable la historia de Blizzard. StarCraft 2 para iPad ya. Uf, que me da un mareo solo de pensarlo. Ares Rey, Blizzard es de las pocas compañías que tienen fans incondicionales, solo sacan un juego si está listo. De verdad. Guillermo Rico, los 20 años de Blizzard solo se pueden definir con un número 10. Y por último, Nathan Díaz, con lo que tarda Blizzard en sacar un juego, con lo que tarda Blizzard en sacar cada juego normal que sean tan buenos, ojalá el resto de las compañías se tomasen el tiempo necesario para mimar tanto un título. Hombre, tanto tampoco hace falta, ¿no? Hombre, tú te conformas con un Halo Reach, pues ahí no, lo pues si nos esperamos 12 años por cada juego y nos pudrimos de asco. Bueno, señores, yo quiero lanzar otra pregunta ya que hablamos de lo que hablamos. Blizzard, decíamos, ha sido una compañía estandarte dentro del mundo del PC. Ha mantenido una filosofía a lo largo de todos estos años y lo que conviene preguntarse quizá ahora, habiéndolo visto en otras empresas vecinas y del palos similares, ¿creéis que Blizzard se mantendrá fiel a sus principios o podría tomar decisiones similares y de corte impopular a las que hemos visto, por ejemplo, en Activision, sin ir más lejos, con Call of Duty, consolidando un poco, ¿no?, el modo de plantear los títulos? Pues no. Fíjate, yo estoy un poco preocupado. No, pues Albert, yo sí estoy un poco preocupado, ¿eh? A ver, un poco porque lo hemos comentado antes, ¿no? Al principio, cuando la fusión todo iba bien y poco a poco han ido apareciendo decisiones que no son del todo las que el público espera. Y en Activision, que son sus dueños, habrás visto cómo se ha escarnizado allí en Call of Duty, cómo se ha dado de la espalda al usuario de PC, y en fin, esto no son las mejores credenciales para presentar pues un auspicio, ¿no? Como pues en este caso lo que se está manteniendo con Activision y Blizzard. Vale que puede ser el caso que ha pasado con Rockstar, quien siempre ha mantenido su filosofía y ha mantenido pues una dinámica de trabajo y nadie les ha dicho lo que tenían que hacer y encima han ido dando ejemplos de cómo se hacían las cosas, pero en este momento, cuando estamos viendo que el contenido descargable y el trocear los juegos están dando buenos resultados, yo no las tengo todas conmigo. Sé que vosotros tenéis mucha fe en ellos porque representan un ideal de compañía que ya no queda y que es, digamos, incorrompible, pero yo tengo mis dudas. A ver, aquí hay que tener claro una cosa. Decimos que Blizzard ha sido siempre una compañía de PC. Ha sido una compañía de PC, pero no, eso no significa que no haya sacado cosas para consola y que lo que ha sacado haya funcionado bien. Os recuerdo que el StarCraft primero salió para Nintendo 64. ¡Madre mía! Con un retraso de sí, pero un retraso de uno o dos años. Pues si te fijas, intentaron, como pudieron, adaptar la jugabilidad al pad de Nintendo 64. Nos quejamos un poco. Yo fui el primero que lanzó el grito al cielo, pero Diablo 3 es un juego muy portable a consolas. Estamos hablando de un juego que llevas a un personaje con 5 habilidades que se pueden plasmar directamente en el pad y que tampoco requiere de forma, digamos, extrema el uso de un teclado y un ratón. Ahora, si te fijas, en las consolas, estrategia, no hay nada. Y Blizzard no ha ido a sacar StarCraft para llevarse todo el mercado. Y en consolas, MMOs, no hay nada. Hay un par o tres y Final y Fantasy. Todos, vamos, totalmente suplibles. Y si te fijas, no ha sacado World of Warcraft. Entonces, yo creo que sigue siendo fiel lo que decía antes Enrique. Si el juego no es bueno, no lo saco. Y si el juego no cumple las expectativas para cada plataforma, cojo y no lo saco, como le pasó a StarCraft 2. Pero es que no estamos hablando, Albert, no estamos hablando de cosas tan determinantes como lanzar un juego o retrasarlo. Estamos hablando de pequeños cambios que pues son decisiones que no a la gente no le hacen gracia y que a la compañía reportan beneficios, ¿no? Como puede ser eso, lo de trocear un juego o la campaña en tres expansiones o lanzar contenido descargable o ampliaciones. Eso creo que es lo pero que tú, más Nacho, vamos a poder ver. ¿Tú ves a Blizzard lanzándote un DLC que está incorporado en el DVD del juego? ¿A que se te hace rarísimo pensar eso? Pues oye, eso lo está haciendo hasta BioWare. Se me hace rarísimo. Claro, lo está haciendo BioWare. Se me haría rarísimo, pero es que viendo... Claro, exacto. Es que viendo los antecedentes, yo ya no me fío de nadie. No, pero bueno, como se ha comentado con anterioridad, el tema de separar las campañas está en cierto modo justificado. Porque bueno, a mí la campaña del StarCraft II me duró una barbaridad. O sea, tanto como me pudo durar el primero en su día. O sea, es que es lo que hemos dicho, que si llegan a sacar las tres campañas juntas, le teníamos que haber dado un 30. Pero a ver, es que eso, a ver, estamos centrándonos mucho en ese tema, pero creo que ha sido la primera vez que se ha troceado así un título de estrategia, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero en principio esto no es habitual. Yo aquí el principal peligro que veo, vamos a sacar Diablo 3 también en consola. Y luego tenemos los registros de venta y resulta que Diablo 3 en consola ha vendido 3 o 4 veces más que en PC. Y luego Activision le dice a Blizzard, pues mira, ahora tenemos que centrarnos en el jugador de consola, que aquí es donde obtenemos más beneficios. El jugador de consola pues no quiere tanta complicación a la hora de combatir. El jugador de consola no quiere tanto elemento RPG. Esto quitarlo. ¿No creáis que eso pueda acabar pasando? Yo te digo que por muy bien que venda Diablo 3 en consolas, yo creo que el plato fuerte donde se va a llevar los beneficios Blizzard es en PC. Digo esto porque, claro, si te fijas lo que ha vendido StarCraft 2, o sea, un género que... me acuerdo cuando Mote me llamó hace cuestión de un año y me contó la primera semana el nivel de ventas que había tenido el último Dawn of War, que era para echarse a llorar. Eso con StarCraft no pasó. No sé cuántos millones de copias vendió, pero Blizzard demuestra que la plataforma es totalmente viable si sacas un buen juego. Y mirad lo que os digo. Yo pienso, creo, que StarCraft, que Diablo 3 en consolas podría llevar un código individual para cada copia. Ahí lo dejo. A ver qué pasa. Bueno, pues con la pregunta lanzada o la reflexión de Mote, vamos a ir cambiando de tema. Otra de las cuestiones de actualidad pasa por ese lanzamiento de 3DS y ya que es una realidad que vamos a poder disfrutar de la consola por fin después de tantos meses hablando de ella, esperándola y con esa gran campaña de publicidad que ha hecho Nintendo con todos esos celebrities ahí anunciando la consola. Bueno, por fin la tenemos en la calle, hay un catálogo extenso de títulos y creo que es conveniente que nos detengamos precisamente en eso, en el catálogo, y les digamos a la gente de todo eso con qué nos quedaríamos nosotros, qué títulos consideráis imprescindibles en este primer grupo de títulos que van a ver la luz junto a la consola. Yo me quedaría sobre todo, y lo digo porque es el que he reservado yo precisamente para el viernes, con Pilot Wings. Es una saga que no es muy prolífica dentro de Nintendo, pero sí que se vio en Super Nintendo y en Nintendo 64, que es tremendamente divertida, muy variada, y creo que puede hacer un uso más que interesante de las 3D, por el tema pues de las pruebas que hay y demás, y me parece el juego más interesante de largo de los que van a salir de inicio con Nintendo 3DS. Ya os digo, y a los que no habéis echado el ojo a Pilotwings 64, pues probadlo, porque es que realmente fue también un título de lanzamiento muy interesante, aunque quedó un poco pues en segundo plano por los otros juegos que salieron en su momento. Mira, Salva, que yo estaba bastante de acuerdo con lo que acabas tú de comentar, pero vaya, ayer lunes publicamos el review de Pilotwings, lo hizo nuestro compañero Javier Andrés, y al final se ha quedado en un notable, en un 7, podéis verlo detenidamente, y yo que os voy a decir, de todo el catálogo que hay, que se ven cosas bastante importantes, no hemos visto que hay títulos, que hay grandes desarrolladoras que han llevado sus grandes sagas ahí, en principio, de todo lo que hay... ¿Qué voy a decir? Me voy a quedar con Super Street Fighter 4 3D. Que, ¡lo sabía! Que vamos a ver, ¡lo sabía! Que va a ser en blanco y en botella, pues ¿qué va a ser? ¡Qué raro! La historia es que me ha parecido una conversión muy, muy fiel. Gráficamente es igual que una versión de sobremesa con pequeños downgrades en los fondos, pero a nivel jugable está transportada con el mismo ritmo, con los mismos combos, y lo único que os digo que me ha parecido... un poquito dura es al principio, ¿no? Pasar de un stick a un control de pues eso, analógico de una portátil, aunque bien es cierto que pues este pequeño stick que tiene la consola funciona bien, pero hay que adaptarse, ¿no? Hay que saber llevar los seis botones que tiene la consola, más aparte la pantalla táctil, pues para hacer cancels, para meter ultras y para apoyarte, ¿no? También tiene un modo bastante asequible y me ha gustado también la vista isométrica, ¿no? Este modo en el que parece que vemos la acción detrás de nuestro luchador. Funciona muy bien con el efecto 3D, pero es poco práctico para jugar competitivo. A mí me ha gustado mucho, ya estoy dándole al juego, así que cualquiera que quiera retarme, ahí lo dejo, ahí me puede encontrar. Ya, pero Nacho, ¿no te parece curioso que, o sea, lo bueno de 3DS sea el efecto 3D y estés apostando por un juego, ahora mismo me dice el Street Fighter 4, que realmente es mejor quitarle el 3D para poder jugar bien? O sea, no sé, entonces qué gra... No es el 3D. No es el 3D lo que hay que quitarle para jugar bien, es el modo isométrico en el que se ha hecho para potenciar. Ajá, okay. El 3D funciona de lujo, el efecto 3D jugando en dos dimensiones funciona fantástico, o sea, no te cansas, le da, pues eso, más profundidad y se siente como natural, ¿no? Pero este otro modo, que es que simplemente la cámara gira, se pone detrás de ti y bueno, queda más espectacular las 3D, ¿no? O sea, ahí sí que se ve mucho mejor y como es casi subjetivo, subjetivo no iba a ser, ¿no? Porque es una vista en tercera persona, pero realza más las 3D, aunque es poco práctico para jugar. Pero lo que es el modo 2D de toda la vida, fantástico. Yo estoy encantado. Pues yo lo dije la semana pasada, desde que la probé me convenció y me haré con una el día de salida, sí, una consola Nintendo, me la voy a comprar. Y la verdad, yo pese a que, como dice Nacho, creo que lo más interesante del catálogo es ese Super Street Fighter 4, yo más que nada me compro la máquina por todo lo otro que vimos. Nacho, en esa ronda esas señoritas tan majas nos convencieron, con los argumentos tan lapidantes. Sólidos. Exactamente. A mí, todo lo que tiene la consola de por sí, es decir, todo que si... aparte de las 3D, la cámara, los jueguecitos esos tontos que tenía, todas aquellas chorraditas que nos fueron enseñando la conexión entre consolas y demás, me parece muy atractivo. El catálogo de juegos es bueno inicial, me quedaré con este Super Street Fighter 4, aunque yo para mí el que quiero, y lástima que no vaya a salir el primer día, es Zelda Ocarina of Time, que por fin sale en castellano. Ya podemos dejar el manual ese de letras que nos metió Nintendo, ¿os acordáis? Madre mía. Yo todavía lo tengo. Yo personalmente esperaba comprarme la 3DS y estrenarla con el Mario Kart, que creo que es uno de los que más juegos le pueden sacar a eso de la profundidad. Pero bueno, después de que enterarme de que Nanai de la China, yo creo que voy a tirar a por lo clásico, Samurai Warrior, que está una de mis sagas fetiches. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se mostrará el 3D a la hora de combatir, de ver esos ejércitos, cómo se echan sobre ti, de ver sobre todo el giro que va a dar ahora el combate de 360 grados, y se notará mucho la profundidad, no se notará tanto. Tengo ahí varios interrogantes que estoy deseando queden resueltos de aquí a pocos días. Yo personalmente me voy a mantener a la espera para comprarme la DS, no me la voy a pillar de lanzamiento, voy a esperarme un poquito, porque bueno, considero que los títulos de lanzamiento son un título para un público muy generalista, que a fin de cuentas es el que da de comer a Nintendo. Así que yo me voy a esperar previsiblemente a principios de verano, cuando podamos disfrutar de Ocarina of Time y posiblemente quizás del nuevo Resident Evil o alguno más. Pues para ser extraño y que no sirva de precedente, estoy perfectamente de acuerdo con Enrique. O sea, no la voy a comprar de inicio, voy a esperar, voy a utilizar a unas cuantas cobayas que prueben los títulos de lanzamiento y después ya veremos. Tampoco, de entre lo que sale de lanzamiento, tampoco hay que olvidarse de Pro Evolution Soccer en 3D, ¿no? Aunque es técnicamente un poco flojito, pero parece que Konami se empeña en decir que la conversión, esta edición se ha hecho desde cero y demás, que es un título que va a resultar muy bien con el efecto 3D siempre en mente. Pero vaya, yo coincido con vosotros que de momento hay poquita cosa. Yo, si tuviese que comprar tres, me compraba Super Street Fighter, el Pilot Wings, y después pues dudaría entre el Pro Evolution, el Re-Racer, aunque también es flojo técnicamente, o el Samurai Warriors, como decía Relaño. Pero lo que realmente me la chicha, ¿no?, es el Ocarina of Time en 3D, que va a venir un poco más adelante, el Kid Icarus, que me gustó muchísimo, o el Star Fox, que también está anunciado, bueno, y aparte también el Dead or Alive o el Resident Evil, a ver qué sale. Y Jessica, ¿la gente qué opina con respecto a todo esto y 3DS? Pues la gente, que no sé si alguno será multinick de Nacho, coincide mucho. Ares Rey nos dice: los juegos de salida de 3DS no me parecen muy espectaculares, exceptuando Super Street Fighter. Martos nos dice: de lanzamiento no me interesa ninguno, hasta Kid Icarus y Zelda podría aguantar con el catálogo de DS. Pity West: creo, sin ninguna duda, que Super Street Fighter 4 3D Edition está por encima de todos los demás. Guillermo Rico: 3DS, no me quedo con ningún juego, se salvaría el Super Street Fighter, pero soy de la opinión de la ducha mejor con stick. Y Oscar Romero, para terminar, nos dice que me quedo con el Super Street Fighter 4, ya que el Zelda no sale desde el principio. Por cierto, algo que me sorprendió de DS no es el catálogo ni la 3D, sino porque por primera vez oí a Albert decir que no tiene nada contra Nintendo y decir el título que más esperaba a ponerse la gorra de Mario y desempolvar el carnet. Nunca he tenido nada en contra de Nintendo. Ahí lo tienes. Después de Blizzard, así mi compañía favorita. Bueno, pues ese era el primero de los microtemas de esta semana. El segundo tiene como protagonista, digo, a Homefront. Hemos tratado ya el asunto de este FPS en el programa, este juego de THQ. Y bueno, lo cierto es que, aunque ya lo dijimos aquí, la cosa se podía prever, ha acabado por consolidarse que la opinión general de la prensa no es del todo positiva con respecto al título. Yo no sé si lo que dijimos en su momento, esa tendencia a copiar lo que ha hecho exitoso a Call of Duty por parte de otras compañías y otros títulos, acabará pasando factura a todos los que se aventuren en esa senda. Lo podemos hablar de Homefront, pero seguramente se puede extrapolar a otras futuribles apariciones de títulos similares. Y es que lo comentaba aquí hace 3 semanas, ¿no? Cuando estaba en San Francisco, que es que os lo decía, ¿no? Y fíjate que parece ser que ha acertado. Homefront, yo me puse a jugar en San Francisco y es que me pareció un shooter del montón. No le vi nada especial. Y fíjate que las reviews que han salido le han aplicado un serio correctivo, ¿no? Es un título que, recordamos, la campaña de marketing que llevaba THQ detrás de él era la propia de una gran superproducción para rivalizar al nivel de Call of Duty. Bueno, aparte que no hace falta entrar en comparaciones con Call of Duty para poner a Homefront en su sitio, pero por ahí iban los tiros, ¿no? Era tan ambicioso y fijaos que el juego pasó, lo comentaba yo en Twitter, ¿no? Pasó de tener un 87 de Metacritic, si mal no recuerdo, el día de antes de su lanzamiento en Estados Unidos, ¿no? Con esas reviews exclusivas que a las que dio permiso THQ para publicar un día antes. Y casualmente, el día del lanzamiento en Estados Unidos, pegó un bajón hasta 72, ¿no? Ahí pasa algo. Haya habido reviews de 5, reviews de 6, muchísimas. Nosotros lo hemos acabado puntuando con un 6,5 de las sabias manos de Juanchi. Y creo que es un juego que va a pasar sin pena ni gloria para el sector. Y vamos, con la competencia que hay de shooters ahora mismo, más le vale a quien le guste este tipo de juego esperarse a Crysis 2 ahora mismo. Bueno, las acciones de THQ se desplomaron un 20%, si no me equivoco. Y la compañía había estimado unos 2 millones de copias a vender para que fuera rentable el juego. Supongo que... A enterrar en el desierto. Se jugó Superman. Tenemos que decir que si... Tenemos que decir que, si no me equivoco, ya lleva 400.000 unidades vendidas en Estados Unidos, que son muchísimas, pero dudo que el efecto dure mucho más, porque todo esto se puede sacar a partir de la épica y de las arengas que hacía al pueblo norteamericano, claro, pero poco más. En Estados Unidos hay mucha conexión muy fuerte, porque eso está hecho por y para americanos. Pero la gente, yo creo que se va a dar cuenta que el producto no... Es que, la verdad, la campaña entrecorta, mal planteada y lineal, no sé con qué quedarme. Si a un usuario en el foro Salva, que de esas 400.000 copias, más aproximadamente la mitad las había comprado yo. Es verdad, yo también lo leí ese. De todos modos, 5 horas para la campaña me parecen muchas, ¿eh? Lo cierto es que se puede terminar en menos. Y es que a mí, ¿por qué no compararlo con Call of Duty? ¿Por qué no, Nacho? Yo lo compararía perfectamente con Call of Duty. Si Rift era una copia... Pues no vas a comparar... Sí. Si Rift era una copia de WoW, pero bien hecha, este es una copia de Call of Duty mal hecha. O sea, es un digamos, el hermano tonto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No estoy de acuerdo. El hermano pobre. Hombre, pero no me vas a comparar, Sergi, a Aida con Mónica Bellucci por una vez que salgan en la misma franja horaria en la tele, macho. Es que las comparaciones son odiosas. Pues sí. Claro, aquí sale perdiendo, pero es que ellos se lo han buscado, ¿no? Que han dicho, vamos a jugar en las grandes ligas, ¿no? Nos curramos una campaña de marketing que yo no había visto en mi vida, y después el juego no ha sobrevivido a su propio hype, ¿no? O sea, si fuera Peter Molinex, tendría que salir pidiendo perdón por las expectativas creadas, los señores de Homefront. Ya ha salido este fin de semana, ya. Por eso. El problema de Homefront es que no es que se comparara con Call of Duty, sino que salían los desarrolladores diciendo que se habían fijado en Half-Life. Y ¡madre mía! ¿En qué Half-Life se fijaron? ¿El de PlayStation? ¿Se fijaron en el de PlayStation 2, en la conversión esa? Hombre, los dos juegos empiezan por H, ¿no? ¿Será por eso? Porque los dos juegos empiezan por H, pero vamos, el dinero en la campaña se lo han gastado en la de marketing, porque la del juego es que da vergüenza y ajena verla. Y yo no sé cómo luego puedan esperar que se siga jugando online si, como también dijo un oyente anteriormente, todo el mundo está en Call of Duty. Para que se vaya la gente de Call of Duty tiene que hacer algo muy bueno. Y Homefront de bueno... Han dicho Arlaño, perdona que te interrumpa, pero comentaba los desarrolladores que se han visto al hilo de los malos resultados que están dando los servidores online, que tuvieron que ampliar el cupo y rendimiento de los servidores del juego porque se han visto desbordados, ¿no? Pues menuda excusa buena, ¿eh? Pues yo esperaría un poco a que se vaciaran, porque se van a vaciar solos y no tienen que hacer una ampliación. Yo sí que la gente seguro que ha dicho cositas también con respecto a Homefront. ¿Por qué no le echamos un ojo a los mensajes? Pues sí, rápidamente. Pérez333, Homefront, mucho bombo, pero hará pocas nueces. No sé a qué me recuerda. Gem Muriño, Gem. Daniel Poblas. Ya estamos. Pues no es el único. No es el único, Albert. Oh, me encanta. Que Daniel Poblas. Me encanta. Dice, el caso de Homefront es el mismo que el del Real Madrid. Los últimos años, mucho marketing y poco título. Correcto. Eso es muy bueno. Este tema, mal planteado. Pity West es una mezcla entre Metro 2033 y Call of Duty. El Homefront a mí ya no me parece para nada mal. Aunque el juego le dieron demasiado bombo. Más rubia, pues Homefront parece un juego cuya máxima aspiración es parecerse al Call of Duty. Ya le gustaría. Y por último, Blood 2005. Han intentado comerse el mercado, pero les ha salido el tiro por la culata, creando tanto hype para un juego tan del montón. Así de sencillo, si es que la gente... Por tiempo de que hablemos... Bueno, la gente deja... A ver, Salva, ¿qué decías? No, iba a decir, la gente dejará de decir en los foros, han hecho un preanálisis, eso quiere decir que le van a dar un 9,5 o un 10 al juego. Bueno, decir que el tema del preanálisis, y aprovecho para comentarlo, porque me lo rebotó un mensaje de... En reacción, acabo de rebotar un mensaje del foro respecto a los criterios que utilizamos para publicar un reanálisis, y es que depende... primero, consideremos que el juego tiene una expectación mayor de lo normal, que no es el caso, que realmente sea una saga consagrada, que haya elementos que podamos rescatar y creamos que son buenos para que el lector esté en contexto. Y tercero, cuando veamos que no llegamos a tiempo con un análisis, necesitamos tiempo extra para trabajar, pero al mismo tiempo tenemos acumuladas unas horas de juego, unas impresiones que podemos compartir más allá de lo que sería estándar, ¿no? Y este fue el caso con Homefront, ¿no? Estuvimos hablando en reacción y hablábamos, oye, no vamos a llegar a tiempo de esto de publicarlo el martes, como están saliendo como están programadas las reviews, pues oye, vamos a publicar el lunes algo que la gente pueda ver lo que el juego va a ofrecer y un poco, pues unas impresiones más profundas, compartiendo lo que ya hemos ido avanzando antes de ponerle nota, ¿no? Y creo que esto también lo hicimos en la misma dirección con Gran Turismo 5 y ahí ha estado la explicación de por qué publicamos este preanálisis. Efectivamente, Salva, creo que ya después de esto y después de otra nota que ha habido por ahí, ¿no? Creo que también a Marvel vs. Capcom 3 tuvo preanálisis con 8,5 y algún otro juego que ha tenido 5, con nota... pues de notable, efectivamente, con preanálisis. O sea, no hagáis esas asociaciones, porque que publiquemos una preanálisis responde a estos criterios que os estoy comentando. Bueno, análisis. Mañana miércoles ve la luz el texto de Crysis 2 en la revista. Creo que Salva el que se ha ocupado del tema. Bueno, mañana o no sé cuándo vamos a llegar, ¿eh? Estamos work in progress. Bueno, work in progress. El caso es que ya está presto a salir del horno. Hemos hablado del título, pero ya como apunte previo y final a ese análisis más en profundidad que disfrutaréis en las páginas de Mary Station, creo que es momento de que hagamos un repaso de los highlights del título y de esas cosas que vamos a disfrutar cuando le echemos el guante por fin al juego en breve ya. Bueno, antes de que lo digan los otros, ya lo digo yo, Crysis 2 ha estado marcado por la frase que comentó el CEO de Crytek, que era no haremos nunca más un juego exclusivo de PC. Por lo tanto, está marcado por eso, por la multiplataformidad con las consolas, y el desarrollo ha tenido bastante polémica. Una, se usaba un motor mejorado, que era el CryEngine 3, a partir de ahí se decía que el juego sería referente en PC, pero también en las consolas, y poco a poco lo que se ha visto, pues se aleja de las palabras de Crytek, ¿no? En PC tenemos los problemas de que no habrá Direct 11, de que no se sabe si la personalización gráfica se podrá hacer como en el primer Crysis o será limitada como se ha visto en las demostraciones, y en cambio en consolas también vemos pues que de referente ni en PlayStation 3 ni en Xbox 360 a nivel técnico la verdad no lo es. A pesar de esto hay mejoras muy importantes como en el tema de la iluminación, de los shaders, de las sombras, de la IA. El juego seguramente será menos abierto que el primer Crysis, pero tendrá momentos bastante más cinematográficos a nivel de campaña, y creo que puede salir, bueno, veremos qué tal el juego, pero a pesar de que todas las comunidades están un poco pues así con la mosca detrás de la oreja, creo que puede salir un juego excelente, y faltará ver a ver el nanotraje, los modos online y todo eso. Oye, y se te ha olvidado apuntar una cosa, y es que ya sabes que soy un groupie absoluto de ese compositor, la banda sonora de Hans Zimmer. Me parece un pequeño hito en el mundo de los videojuegos que no tengamos una banda sonora de ese hombre. Totalmente de acuerdo. Quería tocar un poco pues la polémica y todo lo que ha habido alrededor de Crysis 2. Yo personalmente lo espero con bastantes lo espero con bastantes ganas, no solo en consola, sino que creo que en PC también será importante, aunque tome un poco el camino que vimos en la expansión de Warhead. La verdad es que creo que será otro bombazo, aunque no sea el impacto de la primera parte. A mí, fijaos que el primero, por la brutalidad de equipo que pedía, no lo pude disfrutar en el momento en el que salió. Tuve que esperarme pues un añito, añito y medio, cuando prácticamente Warhead ya llevaba un tiempo en el mercado, y me pareció una brutalidad, eso sí, con mala recepción entre el usuario y en ventas, y creo que eso ha sido lo que ha impulsado que en esta segunda parte se haya hecho un giro y se haya abierto para un público más consolero, y que al fin y al cabo es el que va a producir beneficios. Pero esto no quita para que vayamos a tener un grandísimo shooter, como es lo que estoy viendo, como es cuando he tenido ocasión de probarlo, cuando lo han probado los usuarios en la beta y no ha habido campaña con palos y antorchas como en el caso de Dragon Age. Y también, a esto en el personal os digo, que conozco muy bien a la gente de Crytek, a Seral, a ver si lo digo, Ceral Javid, digo bien, que es el CEO, que no podía tener un nombre más impronunciable, pero que es un chico joven, es un chico con una mentalidad muy centrada en contentar a su usuario, en aprovechar la tecnología, y tengo fe que el shooter va a estar al nivel de lo que se espera, y se espera que sea uno de los tres mejores del año, así de simple. Y ojo a la edición especial, con que va a salir por 150 euros. El nanotraje, ¿no? Te va a traer desde el contenido descargable. Ya. Sí, hasta una esa mochila que es alucinante, de gran capacidad, basada en el nanotraje, una figura de 25 centímetros y un artbook de 176 páginas, como Dios manda, vamos, nada de estos cuadernillos que te regalan de 40 páginas y vas listo, no, un artbook hecho y derecho, con arte, con comentarios de los desarrolladores, en fin, el desembolso es muy grande, pero bajo mi punto de vista merece la pena. Oye, un solo apunte a lo que comenta Nacho, bueno, y decíais vosotros, sí que es cierto que quizá la campaña para un jugador haya variado un poco su propuesta, es decir, se deje de la libertad del primero y se centre un poco más en el espectáculo, en sitios más cerrados y más mucho más cinematográfico. Eso no es directamente algo negativo. Recordemos que en este tipo de juegos están cosas, bajo mi punto de vista, pasables como Call of Duty, y sin embargo cosas muy excelentes como Killzone 2 y Killzone 3. Exacto, y además que Crysis 2 en principio no será una, aunque sea más cerrado que el 1, no será tan cerrado como las campañas de Call of Duty. Eso es lo que han confirmado la gente que ya lo está disfrutando, al menos. Jessica, sobre este respecto también tenemos mensajes en los foros. Pues sí, empezamos con Threvins. Crysis 2 solo he jugado a la demo y me parece menos intuitiva que la de los Planet 2, por ejemplo, pero tiene pinta de juegazo tras unas partidas. Ya en Inf 1, Crysis no va a ser lo que prometió en consola y ni se acerca a sus expectativas de PC, el que mucho abarca. Yo creo que sí, que Dante negativos. Sí que va a cumplir, sí. En la demo de Xbox 360 se veía imponente, falta ver el juego final. Pérez Clemente. Descargué la demo para PS3 y es muy bueno. Espero por la salida definitiva, el apartado técnico es impresionante. Natch 890. He estado probando la demo del multi y si alguien desbanca el Call of Duty, ese será Crysis 2. Menudo juegazo. Me parece que el multi, pese a tener un estilo similar, es un juego que da bastante más... La jugabilidad es bastante más importante y un poco más profundo que Call of Duty. Pelati, me ha gustado mucho lo del camuflaje, ya que puedes hacer tácticas de ataque a tu medida, los megasaltos y los mapas. Y por último, CXPC nos dice, he jugado a la demo y me parece que este año Crysis 2 dejará en ridículo al nuevo Call of Duty. El online es novedoso y bueno. Bueno, pues ahí está dividida la cosa, ¿no? Parece que hay más gente que lo espera con ansia y que espera que cumpla, que alguna que por ahí parece que... Bueno, y completando la terna... ¿Salva? No, solo decir que no creo que el rival de Crysis 2 tenga que ser Call of Duty. Con Call of Duty ya luchará Battlefield. Bueno, decía que completando la terna de microtemas de esta semana, vamos a hacer un repaso breve, espero que intenso, creo que se va a ocupar de ello Albert, de Rift. Además, has sido tú el que lo ha pedido de forma expresa y explícita. Cuando quieras le transmites al personal... Joder, con puro fax, sí, el tío. Sí, cuando quiera que le transmita a la gente eso, que tanto interés tiene en transmitir. Bueno, pues de Rift, lo que vamos a comentar en este breve análisis, y aquí también tenemos a Mote, que el tío, no sé cómo se la apaña, pero siempre acaba consiguiendo una cuenta de prensa sin escribir un solo párrafo. ¡Ay, señor, qué mal repartido está el mundo en Mary! Rift es precisamente lo que hemos dicho tanto en el análisis que publicamos la semana pasada como en lo que hemos comentado aquí en los podcasts. Es, pese a quien le pese, y no hay que buscar connotaciones negativas a lo que vamos a decir, es un clon de World of Warcraft, pero es un buen clon, y eso es algo que hay que tenerle en cuenta. Es decir, en los últimos años, WoW es la referencia absoluta de los MMOs, es lo que el público busca, y bueno, aquí en España es lo único que busca prácticamente, y han habido muchos intentos de juegos que han intentado quitarle mercado imitando un poco las ideas que había hecho Blizzard, pero la verdad es que ninguno lo ha conseguido. Lo que decíamos la semana pasada, de hecho, los únicos juegos que se están manteniendo un poco son aquellos que proponen algo diferente, ¿no? Véase Eve, véase DC, que ha funcionado bien en consola y en PC. Rift, pues, es un juego que imita todo lo que ha hecho WoW, pero lo hace bien. Técnicamente usa el motor Gamebryo, que es el mismo que se usó para Oblivion, para Fallout 3, así que visualmente... Yo considero que está encima de lo visto en World of Warcraft. Está repleto de contenido. Funciona el cliente a las mil maravillas. Es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Lo hablábamos con Mote hace unos días, que es un juego que apenas tiene bugs el día de salida. O sea, es una cosa bestial. Y, sobre todo, la compañía está dedicándole muchos esfuerzos al juego. Va sacando parches pequeños casi a diario, corrigiendo las pequeñas cosas que hay. Así que, bueno, en ese sentido, pues, un futuro prometedor. ¿Novedades? Pues las novedades son el tema de Rifts, que es un poco la evolución de las quests públicas de Warhammer Online. Es decir, de repente tenemos quests que podemos hacer en toda la gente de un mismo mapeado. Y el sistema de clases, que es muy versátil para lo que estamos acostumbrados. Así que no sé si, Mote, quieres añadir algo. Yo ya digo, bajo mi punto de vista, es un clon, pero no hay que leerlo como algo negativo. Es un buen clon y una buena alternativa si os gusta el estilo de MMO Den Park de World of Warcraft. De hecho, yo he dejado de jugar al WoW durante unos días solamente para jugar al Rift y me he encontrado que, bueno, fue como un impasse. Dije, bueno, me lo tomo como un impasse y tal, pero la verdad es que no he vuelto al World of Warcraft. Y esto es significativo, ¿no? He estado jugando al Rift, he estado probando todas las clases. No sé, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. A lo mejor no es el producto definitivo, a lo mejor obviamente pues le falta un poco de contenido, un poco más de peso, un poco más de aplomo que tiene World of Warcraft o que ha conseguido World of Warcraft a lo largo de estos años. No ha conseguido, a lo mejor le falta este peso, pero digamos que de buenas a primeras se presente con este aplomo, vamos, me parece sorprendente. Una buena cosa, un juego sorprendente este Rift, no me lo esperaba, francamente. Bien, pues salvo que alguien quiera aportar algo más, vamos a dar por terminada la zona de debate de esta semana. Tenemos todavía cosas que aportar, entre ellas, como no, el micro abierto, vámonos. Bien, pues por aquello de que los últimos serán los primeros y dado que ha llegado tarde, le va a corresponder a él abrir el fuego en este micro abierto. Don Albert Gil, cuando usted quiera. Pues yo quería aprovechar este minuto de un programa que creo que es el mejor programa que hemos hecho en las cuatro temporadas que llevamos dedicado a Blizzard. Creo que Carlos va a llevar diciendo semanas. Sí, es que, oye, es que nos estamos superando. Y ahora que ha venido Enrique, un mes diciendo el nivel que es alto, el mejor programa. El nivel es alto y nos vamos superando. Oye, pero esto ya es definitivo. Quería recomendaros, a los que estéis interesados en ver lo que es el verdadero gaming competitivo, que os acercáis un poco a la escena competitiva de StarCraft 2, que es un mundo apasionante, alucinante, intenso, y de verdad que a veces te sorprende decir, Dios mío, ¿hasta dónde llegan los videojuegos, no? Torneos con cientos de miles de personas viéndolos por internet, repeticiones, gente que juega que alucinas, gente que, como Hydra, que te juega una partida con una media de 200 acciones por minuto, todo el tema de premios, competiciones, las divisiones, las build orders, es un mundo aparte dentro del mundo de los videojuegos que yo creo, considero que es apasionante y muy divertido. Así que bueno, como Nacho no quiere que retransmitamos partidas de StarCraft desde MediStation, pues si os interesa un poco el gaming competitivo, echadle un vistazo que os lo vais a pasar bien. Me borro. Vale. Pues Mote, te ha tocado. Ah, aparte de trabajar mucho, aunque parezca mentira. Aparte de esto, no puedo decir que está salvo adelante, hay niños delante. Lo que he hecho es terminarme el Dragon Age 2 en Xbox 360. ¿Qué te parece, Albert? A que nunca lo hubieses dicho. Porque dices, mío, bueno, ya que vamos a criticarlo, escúchame, ya que vamos a criticarlo, por lo menos hablar con conocimiento de causa. Así que he cogido el juego y me lo he terminado de arriba abajo, con todas las quests, con todo lo que se le podía hacer, se lo he hecho, aprovechando la partida guardada que tenía del Origins original. Y solo me ha servido para reafirmarme un poquito en mis apreciaciones iniciales de las primeras horas de juego, es decir, que bueno, que es un producto entretenido, que yo no lo niego, me lo pasado bien jugándolo, pero que es otra historia, y esta otra historia pues no me he acabado de, no sé, me he sentido así un poquito como si me faltara algo, y en fin, pero todo así se lo recomiendo a esos jugadores que buscan un juego de acción con un poquito ese Dragon Age 2 para Xbox 60 y PlayStation 3, que seguro que les va a dar unas cuantas horas de diversión. Bueno, Salva, cuando usted quiera. Sí, no, yo muy rápido, dos apuntes. Uno, quien no haya probado la demo del Mortal Kombat, que se la baje ya en el PlayStation Network, porque realmente es muy, muy, muy interesante el juego. Y otra cosa sobre tema de juegos de lucha, estamos ya en la recta final del Campeonato de España de Marvel vs. Capcom. Pasaros por shinchoryuken.com, que es la comunidad de lucha que tenemos en MediStation, y miraros ya los vídeos que hay de octavos de final, cuartos de final, y el miércoles ya tendremos semifinales, porque la verdad es que hay muy buen nivel aquí en España y estamos disfrutando mucho con el torneo en sí. Oye, el que me pegó el palizón a mí, Evil Kain, ¿este sigue o qué? De momento está en cuartos, cuando salga en el aire el podcast veremos si ha llegado a semifinales. Muy bueno el chaval, ¿eh? Sí, sí, colgo algún par de vídeos y está muy bien. ¿Relaño? Pues nada, yo estoy un poquillo de capa caída porque mi Dynasty Warriors 7 se ha retrasado 2 semanas, pero bueno, mientras tanto creo que voy a entretenerme con el futurible Final Fantasy Dissidia 2. Del primero no esperaba mucho, pero la verdad es que me gustó bastante, y este segundo también apunta bastante a buenas maneras. Y sobre todo este WWE All-Star, un juego de lucha libre donde se van a juntar todas las grandes estrellas del wrestling desde los años 80, desde el último Guerrero hasta The Rock, Hulk Hogan, Rey Mysterio, en fin. Y que parece ser que va a ser más marca de que nunca, al más puro estilo de la antigua máquina recreativa. Tanto así que incluso Masca va a sacar un arcade Steam dedicado a este juego. Y también el apartado gráfico lo veo muy interesante. Esa especie de estilo dibujo animado que ha sacado. O sea que esos dos títulos en principio apuntan muy buenas maneras. Y Enrique, retomando tu presencia en el podcast, cierras el micro abierto de esta semana, ya sabes, 60 segundos para decir lo que te venga en gana. Bueno, pues yo aprovechando el comentario de Motenay de mantener partidas y de recuperar partidas antiguas, tengo ahora mismo calentito mi personaje del Mass Effect 2, porque estoy a la espera de la próxima y última expansión, que es Arrival, que llegará, como sabéis, a final de mes, y bueno, será el nexo conector entre el final de la segunda parte y la tercera, que os lanzo una pregunta a todo el foro. ¿Qué esperáis realmente de esta tercera entrega? Ahí está, muy bien, señor. Pues nada, caballeros, señoritas, vamos a ir poniéndole punto final al programa de esta semana. Yo sé que Albert estaba ya pendiente de ver si Pepe Arcas le lanzaba algún latigazo esta semana, pero te vas a librar, chaval. Bueno, pues al final he sobrevivido de aquella manera. Ya os contaré yo después del podcast qué queda de mi voz y de mí en general, porque ando bastante fastidiado. Pero bueno, todo sea por completar otra entrega del Meri Podcast de Meri Station. Espero que lo hayáis disfrutado tanto al menos como nosotros haciéndolo. Nacho, hasta la semana que viene y nada, macho, a ver si lo que decíamos al principio, ¿no? Toda esta situación caótica que se vive en el lejano oriente acaba por solucionarse y en fin, queda en el recuerdo como una anécdota, pero como poco más. Vaya que sí, Juan, desde aquí lo decía antes, ¿eh? Todo nuestro apoyo, nuestros mejores deseos y nuestro ánimo para la gente que está todavía pasándolo mal allí. Y cambiando ya de tercio radicalmente, decir que me reincorporo hoy tras unos merecidos días de descanso, ¿no? Donde me he ido a las fallas, aquí al grupo popular aquí en nuestra tierra. Y un abrazo muy fuerte a todos mis amigos de Benimaclete, que me han hecho que me pasara. Eso va a quedar guardado para la historia. Eso va a quedar guardado para la historia. Aquí eso, os digo un abrazo muy fuerte para todos mis amigos de Benimaclete, que me lo he pasado fantástico. Y también para los valencianos en el exilio, como también nuestros amigos de Serrano 41, que ya tenemos ahí algo visto para algo posiblemente que suceda en junio. Un abrazo para todos, chavales. Albert, hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana. Y yo, como ya sabes, Alba, yo durante las próximas semanas, pues ahora voy a irme repitiendo cada día esas dos frases que me van a ayudar a superar lo que se nos avecina, que es: una, al menos no nos ganaréis la final, y dos, nosotros ya os echamos de una semifinal. Es lo único a lo que puedo agarrarme, porque madre mía la que se nos lo peor es que es cierto, o sea, tienes toda la razón en todo, es lo que se claro, yo en el momento ya pensé, excusas, tienes que pensar excusas. Exacto. Y ya encontré estas dos, me parecen muy válidas. Ay, señor. Bueno, pues mira, ya que lo nombrabas, le vamos a ceder el turno, Salva, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, y ahora no os vistáis de corderitos, que todos sabemos que el Madrid está muy fuerte. Y bueno, dejamos de... Bueno, es que el tono que estamos usando no es el mismo que antes, o sea que no vale la pena seguir por aquí. ¡A joderos! Qué fino que es el tío cuando quiere, de verdad, ¿eh? ¡Mote! ¡Un abrazo! Bueno, yo voy a tomarme un poco de nandrolona, algo así, Epo y algunas cosas así que dicen los de Madrid, que todos los de Barcelona nos tomamos cosas, ¿no? Y así que tengo aquí un batido de Epo, ¿eh? Exactamente, las vitaminas, tengo aquí el señor Eufemiano, ¿cómo se llama? ¿El Fuentes ese? Eufemiano, ¡a la cárcel todos, tramposos! Sí, macho, que macho. Sí, ahí. Si mejoro mi rendimiento en el WoW, que no doy más de mí. Relañator, en 7 días estamos aquí otra vez, ¿eh? Pues nada, en 7 días nos vemos, yo estoy a la expectativa, digamos que llego virgen al lanzamiento de Nintendo 3DS, todavía no la he visto, así que a ver con lo que me encuentro, ya te contaré. Bien, Juan. Me pondrás al tanto, que yo también estoy pendiente de ver que si pasamos por caja o no pasamos por caja. Enrique, nada, un placer, macho, que te vuelvas a unir a estas filas de locos por el videojuego, chaval. Bueno, la verdad es que espero que sea un placer. No sé si dentro de una semana o así estaré yo un poquito harto de estar con vosotros. Pero bueno. ¿Con nosotros de ti? Sí. Con lo que nosotros sí, te queremos, sí. Enrique. Ya ves que sí. Bueno, que si lo así lo requerís, la semana que viene estaré aquí otra vez dando mi opinión. No sé por qué lloráis tanto, Motenai, tú. Si yo os he dicho que de aquí a final de temporada vamos a estar los mismos. A no ser que se ponga. Yo no he dicho nada. Y le damos yo no he dicho nada. Un cólico en el frío. Son unos llorones. Estaremos los mismos. ¡Jala, hombre! Deséame algo más fuerte. ¿Qué será, cabrón? Una apendicitis. Se comenta en líneas internas de redacción que desde la vuelta de Enrique, que han pasado casi 2 años, sigue sin salirle un pelo de barba. ¿Es verdad eso? es verdad, nen. Es verdad. Como Schumacher. Sigue con 17 años recién cumplido. A uno se les cae, a otro no les sale. Ay, Dios, qué torcidos que estáis. Bueno, vamos a ir ya cerrando. A Ana le vamos a pedir perdón por las complicaciones que le podamos haber causado. Una de las mínimas. Y Jessica, cuando quieras le decimos adiós al personal. Bueno, pues ya lo saben, lo de siempre. Os podéis escribir por Facebook, por Twitter o por el foro o al correo meripodcast@meristation.com, que ya cogeremos sus preguntas. Eso es. En fin, lo que decimos siempre, que muchas gracias, que el próximo martes, lunes o Dios sabe cuándo más y mejor. Y que es un placer teneros como siempre cada semana aquí. No faltéis, amigos, amigas, que pasamos lista. Adiós. En cuenta para próximas semanas, este jefe que tenemos, que llega cada día que grabamos 20 minutos tarde, señores del podcast, decidlo que está aquí ahora, no llega tarde él, y a ver si lo esperáis, ¿eh? ¿Cómo se nota que paga él? Vendíos, chaqueteros, me habéis traicionado. Eso es falso. Yo no pago. Pagas los señores de traje.